contamos con Jesucristo. Viví una aventura diferente, lanzar a viento ritmos de ilusión, soñar que nunca es tarde para abrir caminos, apostando por los hombres, por Jesús. Yo quiero que juntos, unidas las manos, luchemos hasta el final y construyamos un mundo nuevo, un hombre nuevo capaz de amar. Y es que contamos con Jesucristo, sendero limpio que recorrer, vida abundante que engendra vida, verdad preciosa para ofrecer. Y es que contamos con Jesucristo, sendero limpio que recorrer, vida abundante que engendra vida, verdad preciosa para ofrecer.